Input username. Input password. Login complete. Welcome to Combo Gamer. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Hola, hola, hola, bienvenidos al tercer programa de Combo Gamer Podcast. Bueno, lo primero es lo primero. Creo que hace falta que nos disculpemos porque somos un desastre, vamos, un completo desastre. El mes pasado dijimos que no nos saldría un programa de más de 2 horas y media y llegamos y hacemos uno de casi 4. O sea, eso no puede ser. Y hoy voy a coger el machete y van a rodar cabezas si eso pasa otra vez. Y bueno, también a ver si las conexiones nos dejan hoy porque tenemos problemas técnicos. Así que todo el mundo nos perdone, como siempre, porque es que vamos de mal en peor. Pero bueno, antes vamos a presentar al resto del equipo, hoy más reducido que nunca, si cabe. Yo creo que es que la gente se va a creer que después de cada programa sacrificamos a alguien, porque el número está bajando alarmantemente. Y bueno, por cierto, desde aquí un saludo a Axel y Jorge, que no han podido estar aquí y que se les va a echar muchísimo de menos. Pero bueno, con los que somos y sabiendo cómo está la conexión que se va y se viene, vamos a saludar primero a Heiser, el tío con nombre de Nick, como dicen los de Trollcast. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad. Estoy nervioso porque creo que en cualquier momento se me va a ir la conexión o algo y no sé qué va a salir de aquí. Así que bueno, si de repente dejo de hablar, son problemas del directo. Sí, lo vamos a tener en cuenta. Y vamos a presentar a Inu, ¿cómo va todo? Bueno, bien. Bueno, no te veo muy convencida. ¿Será que estamos acabando agosto y está un poquillo? Dice, bueno, venga. Y bueno, ¿qué tal, Arki? Bien, otro que anda con los problemas de conexión. Vaya, vaya. Yo creo que lo tengo ya en mi genética o algo. Bueno. Pero bueno, lo mismo que Geis, si por lo que sea desaparezco es por eso. Bueno, a ver si remontamos el programa, que estamos un poquillo de bajón, pero luego nos venimos arriba, que además tenemos muchísimas cosas pendientes. Y por último, vamos a dar la bienvenida también a Serenion. Hola, amiguitos. Mira, ¿esto del tercer programa significa que ya somos más famosos que Jesús? Yo creo que no. Nos queda muy lejos, pero bueno. Ah, bueno, te comento. Serenion, hoy parece que no vas a tener a nadie al que trolear, ¿no? Porque hay bajas importantes en el equipo. Sí, no puedo hacer ni chistes de argentinos ni chistes de franceses. Bueno, puedo. A ver, con lo que te queda, con lo que te queda, a ver qué puedes hacer. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Hoy haremos chistes de mexicano. Sí, de mexicano, que tenemos muchísimas cosas pendientes. Pero comenzamos. Y lo primero es hablar de la encuesta que publicamos cada mes a través de las redes sociales, en Facebook, que nos podéis encontrar también en la web de combogamer.com, y en la que preguntábamos qué ambientación te gustaría ver en un Metroidvania. Las opciones eran polar, luchando contra osos y esquimales, con un hombre foca como villano, en el mundo de Mario, donde recorreríamos el castillo de Peach mientras recuperamos nuestro peto y nuestras flores, en el universo Disney, ¿qué podría salir mal? Y la última opción que era en España, donde encarnaríamos a un torero que recupera vida al beber vino y guarda partida al dormir la siesta. Bueno, no sé si vosotros os esperáis los resultados, pero ha ganado. Yo sí. ¿Sí, os lo esperáis? No sé cuál. Apuesto por el de... Yo apuesto por España. Yo también por España. Yo por el universo Disney. ¡Que viva España! Pues sí, que viva España, porque ha ganado con mayoría, además. O sea, ha sido algo muy, muy gordo, con un 54%, de hecho. Y el resto de opciones, pues se quedan muy atrás. La más cerca, Disney, con un 22%. Así que bueno, parece que nos encantaría ver un Metroidvania, después de lo que ha sido el Guacamelee en México, pues ver uno aquí, en España. Y los malos seríamos los vascos y los catalanes. ¡Seguro! ¡Ole! Bueno, parece que desde luego... Ojo, si lo hacen, Si lo hacen, tenemos que poner la música de Final Fantasy 9 de Vamos Allá Flamenco. Vamos Allá Flamenco. Bueno, vamos a comenzar, que tenemos un sumario, pero vamos, gordo, gordo, gordo. Y bueno, pues que, ¿qué os voy a contar? Que agosto se va. Dejamos la Comic Con, la Gamescom y las vacaciones, que no terminan con, pero fastidia igual. Y bueno, pues nosotros vamos a destripar las noticias más interesantes de este mes, antes de sufrir el síndrome postvacacional. Y eso sí, la rutina puede esperar, porque nos vamos a poner la máscara de lucha libre y nos vamos a recorrer México para hablar de Guacamelé. De la misma manera, y solo si da tiempo, pues bueno, quizá hagamos algún pequeño concurso entre los que estamos aquí. Así que lo primero es lo primero, y es hablar de la actualidad inmediata, que este mes ha sido, bueno, ahora veremos las noticias, qué alcance hemos tenido. Así que ahora sí, vamos al lío. Bueno, lo primero es que muere Robbie Williams por un presunto suicidio. El icónico actor de películas como El indomable Will Hunting o La señora Doubtfire fue encontrado sin vida en su propia casa. Las fuentes policiales señalan como principal causa del desenlace una fuerte depresión que venía sufriendo en los últimos tiempos. No hace falta decir, yo creo que todos los compartimos, el mismo sentimiento, Hollywood y todos los que crecimos con sus películas, pues yo creo que estamos afectados por esa noticia, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, pero a mí, por ejemplo, me pilló, me acababa de levantar, lo vi en Twitter y me dejó, vamos, en shock. ¿Qué pensáis? A nosotros nos pilló en Valencia y estábamos... Sí, la quedada. Bueno, yo me iba a dormir ya y justo miré en Facebook y vi que había muerto Robin Williams y se lo dije a estos. Estuvimos un rato hablando de ello y ya nos fuimos a dormir. Sí, pero... sí, la verdad es que... sí, pues yo me quedé con mal cuerpo, o sea... no sé, me lo dijo y me acuerdo que te dije, no te creo. ¿Te acuerdas que no me lo creía? Y, sí, me acuerdo. Y que dije, va, me estás troleando o lo que sea. Y luego, es que no sé, nos quedamos tan... hostia, Robin Williams. Es que... muy, muy loco todo. Yo me enteré también por cuenta de Arki, porque por la mañana encendí el Facebook y lo primero que veo es a Arki diciendo, Robin Williams ha muerto. Y digo, este que es un troll asqueroso seguro que está engañando. Y cuando lo busqué, la verdad es que me quedé seco. Estuve todo el día un poco hecho polvo, ¿sabes? Porque a pesar de, ¿sabes?, de lo que la gente diga, que ahora se está haciendo más famoso después de muerto, no es cierto. Creo que todos lo teníamos en el subconsciente colectivo siempre. Era una peli de Robin Williams, uh-huh, y aunque no te gustara, sí, mucho la peli, te quedaba mirando hasta las putas flaves, ¿sabes? Sí, no, sí, no, sí. No había parangón. No, y hay que decir que era un hombre que daba la sensación, pues, de ser muy entrañable y conectaba rápidamente con sus personajes. La verdad era muy empático y además estaba muy metido en muchas causas, ONG, estaba mucho en el mundillo del videojuego también. La verdad es que era una presencia fuerte en el tema del cine y de lo audiovisual en general. Y de hecho, por cierto, en la próxima gala de los Emmys le van a rendir tributo, como se merece, supongo. Y oye, son detalles que se agradecen, desde luego. Y en el WoW también le han rendido, uh-huh. Dicen que también en Nintendo hay gente pidiéndolo. La verdad, se lo merecía. Desde aquí, nuestro más sentido pésame, porque la verdad es que el cine deja a un actor que desde luego ha dado mucho por hacer que nos riamos y que nos enternezcamos con sus películas. Y vamos a seguir porque hay tantísimo contenido, como digo, y tantísimas noticias, no solamente del mundo del cine, sino del videojuego. Que eso sí, yo creía que era importante dejar esta noticia en primer lugar por el alcance y el reconocimiento que se merece. Y la siguiente noticia es que Dan Adelman, gestor del departamento indie de Nintendo, deja la compañía. Tras estar durante 9 años a cargo de la sección de productos independientes, Dan Adelman se marcha para afrontar nuevos proyectos. Su salida, hombre, es polémica a raíz de unas declaraciones con usuarios en las que ha llegado a hablar de la presión interna que existe en la compañía o la mala decisión de llamar Wii U a la consola. En cualquier caso, la importancia de Adelman en Nintendo es capital, o sea, ya que es el gran responsable de que la eShop sea la tienda digital que es. Pero bueno, ahora parece que todo el mundo habla del señor Adelman como si lo conocieran de toda la vida o si conocieran su influencia. Entonces yo os quiero preguntar a vosotros, ¿creéis que tiene relevancia o que va a influir en los planes futuros de Nintendo ¿O que nosotros mismos vamos a notar que ya no está ahí ese hombre? Hombre, sinceramente yo creo que a este hombre no lo conocía ni Clifford. Este hombre no lo conocía a nadie. Ahora la gente puede decir lo que quiera, pero vamos, no era un hombre conocido. No es como cuando, yo qué sé, Steve Jobs dejó el cargo por su enfermedad o lo que sea. Es un hombre que no tenía fama ninguna. Entonces, tampoco sé cuán importante era ni lo que hacía. Entonces, no sé si se va a notar. Lo que sí sé es que la ISO al principio era un desastre, después la reformaron un poco y era un poco mejor, pero vamos, para mí tiene mucho que mejorar la tienda digital, así que si el cambio es para mejor, pues bien. Si es para peor, pues como no estoy contento ahora mismo con la ISO, pues ya será un desastre, no sé. Sí. ¿Quería añadir algo a los demás? Sí, entendido, no fue el que la lió parda hablando de la 3DS en su momento. Ahí en Twitter. Me da que fue el mismo tío, ¿no? Se dedicaba de boca chancla por Twitter hasta que Nintendo se mosqueó y creo que ahí fue cuando empezaron las presiones y los problemas. Hombre, yo lo noto resentido. No sé, es la primera vez que escucho la de este tío, ¿eh? Sí. Pero yo lo noto resentido porque no sé si habéis escuchado alguna de las muchas declaraciones que ha hecho en las que él mismo pues se sentía mal de que incluso en tantísimos años nunca había llegado a conocer a Miyamoto, por ejemplo, y que el hombre se le había quedado esa espinita clavada de no haber conocido ni a los jefes con los que se supone que trabajaba. Pero bueno, en cualquier caso va a ser una pérdida que Nintendo tendrá que saber cómo suplir, qué persona se va a hacer cargo de ese departamento indie y a ver qué tal, ¿no? Yo creo que no sería el único en el departamento, ¿sabes? En plan, me voy y se te jode Nintendo. Hombre, no, claro. Y más con el tema indie, que sí, que Nintendo se ha puesto un poco las pilas con el tema, pero sigue siendo lo que es. No va mucho más allá. Nintendo no vive de los indies. Desde luego, si este señor fue el responsable de que las demos de Nintendo tengan cierto número de usos, es para matarle, ¿eh? Porque vale. Sí, eso es cierto. Vamos. Joder. Pero bueno, en cualquier caso hay que seguirle la pista porque ya sabemos que este tipo de, bueno, pues de personas que tienen cierta relevancia en el sector utilizan Twitter también como un arma arrojadiza. Y en este caso, como digo, hay mucho resentimiento y lanza algunas perlas que es para tenerlas en cuenta. Pero ya digo, si nadie quiere añadir nada más sobre Adelman, pues vamos a seguir. Sí, Adelman is Doom. Vamos al lío. Y la siguiente noticia viene desde Colonia, desde esa Gamescom que acaba casi de terminar, como aquel que dice, hace ya una semanita. Y es que Hideo Kojima y Guillermo del Toro van a traer de vuelta Silent Hill. Durante la conferencia de Sony en la Gamescom, la compañía japonesa anunció un juego de terror de nombre PT, que nos invitaba a resolver un enigma dentro de una demostración jugable, pues que guardaba una inesperable sorpresa, una nueva entrega de Silent Hill. El premio por superar esa demostración jugable escondía un pequeño teaser que era, pues eso, sobre un nuevo Silent Hill, desvelando que el propio Hideo Kojima está a cargo del proyecto con la colaboración del cineasta Guillermo del Toro. Y asimismo, el actor norteamericano Norman Reedus, que lo conocemos por su papel de Daryl en The Walking Dead, pues parece que va a ser el protagonista de una nueva entrega. La verdad es que todavía se desconocen muchísimos detalles sobre el título, pero bueno, parece que podría llegar en exclusiva a PlayStation 4. Yo creo que lo que más importancia ha tenido, más que el propio anuncio en sí, ha sido la forma de anunciarlo, ¿no? Ha sido algo que cualquiera desde su propia casa se conectara al PlayStation Network y pudiera bajarse esa demo y comprobarlo con sus propios ojos, ha sido bastante impactante. No sé si lo veis bien como herramienta de marketing o ha pasado sin pena ni gloria, no sé. ¿Qué pensáis? Pues a mí me da un poco de miedo a la vez que me emociona, porque mira, también en teoría, Hideo Kojima era el que llevaba el último Castlevania. Y recordemos que de Kojima solo tenía el nombre. Y creo que no es la primera vez que Guillermo del Toro se intenta meter los videojuegos y no es para ninguna parte. Y yo creo que le han dado tantas vueltas a Silent Hill que, uff. Pero si de verdad se metieran los dos a hacerlo, joder, si en serio se lo tomaran, molaría. La verdad, hasta yo jugaría un Silent Hill con lo cagado que soy. El problema de Kojima, al menos bajo mi punto de vista, es que tiene complejo de director de cine. Por eso se rodea de gente así. No sé si como Silent Hill va a cumplir, si se va a sentir como un juego legítimo de la saga. No sé, está desde luego en buenas manos. Y Konami supongo que sabrá lo que se hace. No sé si vosotros mismos habéis visto vídeos de la demo. No, yo soy enemigo de los vídeos porque después te spoilean sin querer y no mola, no mola. Me gusta descubrir todo en el último momento. Pero es eso. Es que tampoco, Kojima ya lleva un tiempo que está un poco con el ego subido en el tema de soy director más que productor de videojuegos y tal, y es un poco culo tupillo. Yo creo que precisamente igual la faceta esta de Kojima de que se las da de director de cine, igual este es el único juego en el que le puede venir bien, porque Silent Hill también vive mucho de ese apartado de mal yuyu, entonces si usan muy bien los recursos visuales te puede crear, llegar a hacer un buen juego, y Guillermo del Toro pues también es muy bueno en eso, aunque también ha hecho muchas mierdas, vamos a ver las cosas como son. Pero bueno, yo creo, yo estoy más expectante que el otro, vamos. Tengo un poco de miedo, pero tengo más expectación que miedo en cuanto a este juego. La verdad es que creo que va a ser algo bueno. Hombre, acojonar acojona, eso sí os lo puedo decir, por lo que se ha visto, que ya es algo. Lo que pasa es que los fans de Silent Hill están un poco recelosos de lo que pueda salir de ahí. Yo si fuera fan de Silent Hill, huiría de Silent Hill. Bueno, si queréis añadir algo más, antes de pasar a otra cosa, o dejamos Silent Hill reposar. Bueno, pues vámonos, anda. Que vámonos. Se pudra. Que se pudra. Dejamos reposar. Echo de menos la música de Antena 3. Sí, volverá en algún momento. Bueno, quizás este es un buen momento porque esta aún ha sido una de las noticias más importantes que hemos tenido este mes por su relevancia en el sector y en la industria y cómo va a ser la competitividad a partir de ahora. Así que vamos a meterle también una musiquita así de informativo en plan serio, aunque no lo seamos. Y es que Electronic Arts anuncia EA Access, un nuevo servicio para sus juegos en Xbox One. La compañía lo que está haciendo es preparar un nuevo servicio mensual exclusivo para jugadores de Xbox, que lo que va a hacer es permitir acceder a un catálogo de juegos pagando una sola suscripción, algo así como un Spotify de juegos. La cuota, que va a ser de 4,99 euros al mes o 29,99 al año, nos va a dar la posibilidad de descargar algunos títulos de la compañía, probar los próximos lanzamientos con 5 días de antelación y bueno, pues también ofertas con un ahorro de 10 euros en los productos de Electronic Arts. En fin, se trata de, pues eso, de un servicio que yo creo que añade, como digo, más competitividad aún si cabe entre las compañías del sector. Ya Sony, de hecho, ha mostrado públicamente su disconformidad comparándolo pues con las ventajas que tiene PlayStation Plus, diciendo que es mucho mejor y tal. Y bueno, otras como Ubisoft pues se han mostrado interesadas, porque al fin y al cabo, desde el punto de vista de las compañías, puedes darle mucho dinero. No sé si creéis que va a ser tan revolucionario como lo presentan, o si va a pasar sin pena ni gloria, como ha sido tantísimos servicios que han salido y han quedado en el olvido, porque Steam, la verdad es que sigue ahí, sigue siendo la reina de las ofertas, sigue siendo la reina de distribución digital. ¿Creéis que peligra el mercado o no? No, no peligra, pero yo creo que es un buen camino a seguir. ¿Sabes? Son opciones, más opciones que se nos presentan para el momento en el que nosotros queramos jugar, comprar, alquilar o lo que sea. ¿Sabes? El problema sería que caparan una cosa así, pero no. Si lo que están es ofreciendo un nuevo servicio, yo no lo veo en absoluto malo. Yo coincido plenamente con Serenio en esto. O sea, yo creo que vez lo vamos a ver más, este tipo de servicios, en plan Netflix, Spotify, lo que tú quieras, como quieras llamarlo, pero es que es el futuro, porque es que la gente cada vez está más cansada de pagar mucho dinero por un solo producto. Es mucho mejor pagar una suscripción y jugar a lo que quieras cuando quieras. Entonces, yo estoy bastante a favor de este servicio, la verdad. La cosa es, ¿especifican a qué juego se puede acceder? ¿O dicen un catálogo? Ellos pondrán un catálogo, ellos mismos, solamente juegos de Electronic Arts, supongo que ahora mismo el Dragon Age... Sí, pero igual no ponen todos los... Igual todos no. Te pondrán unos y después te harán descuentos, historias así. Uh-huh. De hecho, ayer mismo saltó las alarmas porque el NHL 15 o el NFL... solo lo dejaban jugar 5 horas o 5 días, creo que era. incluso teniendo la suscripción. Y la peña está cabreándose, ¿sabes? En claro. plan, o sea, te tengo que pagar y encima solo me limita. Es como pagar por jugar una demo. ¿Sabes? Claro, claro, es que sí. Pero claro, es, yo creo que como concepto está muy bien. Otra cosa es cómo lo ejecutan. Pero de todas maneras son 30 euros al año, que es lo que pagas. Que es la mitad de lo que pagas por un juego, que te cuesta 60 a 70 euros. Entonces también... La parte mala de esto... Tampoco creo que debamos ser demasiado exigentes, en plan, pago 30 euros al año y quiero que me pongan 80 juegos para jugarlos cuando yo quiera. Sí, pero el problema de esto va a ser que vamos a empezar a ver micropagos en todos y cada uno de los juegos. Y publicidad. Publicidad por un tubo. Pero, es que sí. Así deben ser los juegos. O sea, los free to play estos en los que el juego es totalmente gratis y después tú pagas si quieres por sombreritos o por tonterías de estas, eso es el camino a seguir. ¿Sabes? Bueno, pero yo quiero hacer una pregunta, totalmente. Quiero lanzar una pregunta. ¿Creéis de verdad que hay un mercado, que hay una demanda o hay consumidores de este tipo de servicio? Porque ahí está Spotify, por ejemplo, aunque no sé si es un análogo, pero bueno, que por ejemplo no gana tanto dinero a raíz de las suscripciones premium. La gente se va a seguir bajando juegos como siempre, van a seguir comprando ofertas por Steam. No sé yo si van a conseguir tanto como en un principio esperan, no lo sé. ¿Cómo lo veréis vosotros? Hombre, si pagas 30 euros y a lo mejor te dejas jugar durante una semana al mes a un juego de novedad, ¿te gusta? Pues al final, aunque después ya no puedas jugar más, lo vas a comprar, ¿sabes? Tía, me gustó el Titanfall, jugué una semana, me moló un montón, quiero seguir jugando. Oye, pues como tengo esto pagado, me descuentan 10 euros del precio total, pues me lo voy a comprar. ¿Sabes? Los que pagamos estas cosas, no nos duele echar dinero en las cosas que no pueden, porque si no, no pagaríamos. Entonces... yo creo que sí que puede haber demanda. Y no solo aquí. Steam saca ahora uno de estos y el mundo implosiona, ¿sabes? Y Ubisoft no, sinceramente. Pero sí, sí. Pero esto es para Xbox One, ¿no? Sí. Quiero decir, tampoco se pisa mucho. A ver, se pisa porque hay juegos, supongo que habrá juegos que compartan plataforma, pero... pero sí, vaya, que pero... Steam va un poco más por PC y esto es... Bueno, pero que es un principio. Si la cosa le sale bien, yo entiendo que expandirían el mercado. Yo no creo que lo limiten tampoco aquí. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa incógnita. A ver en qué sale, porque ahora mismo está en una fase beta, solamente un número limitado de usuarios. Hombre, lo están probando. Sí, sí, de todos modos, si a mí me invitan a jugar, me dicen, si pagas 30 euros al año y te dejamos jugar al Pay, pues no sé, como que te metes la beta por el... Bueno, se te ha perdido al final. Al final no te he entendido. No, lo he perdido. Hostia, me tienen controlado. Vale. Se ha es una censura. Bueno, que yo creo que la siguiente noticia es una pena que no esté Jorge, porque es que es brutal, es increíble, vamos. Yo sigo sin creérmelo, pero bueno, a lo mejor realmente se cumple. Vamos a ver. Y es que Netflix parece que por fin podría llegar a España en el último trimestre de 2015. El popular servicio de películas y series por streaming se estrenaría presumiblemente como parte de una segunda expansión de la compañía en Europa. Países como Alemania, Francia y Suiza pues también estarían en ese grupo de territorios que tendrían acceso a Netflix a finales del próximo año. Hasta ahora, es que la verdad es que los obstáculos legales en nuestro país han dificultado muchísimo que pudiera llegar antes. La cosa es, ¿de verdad os creéis esta información? Porque cada cierto tiempo yo recuerdo que siempre dicen que Netflix está a la vuelta de la esquina aquí en España, pero siempre por impedimentos legales no ha sido así. ¿De verdad creéis que llegaría a finales de 2015? Che, ¿sabes que yo usé Netflix aquí en mi país? Acá en mi país. Pobre Jorge, que no está entre nosotros. Yo no sé. Yo espero que funcione, porque está funcionando Jumpy y todas esas cosas, y es el mismo sistema, ¿sabes? Ya, pero son productos, claro, son empresas nacionales. Nacionales. El tema es a ver lo que nos ponen, uh-huh. Porque si te van a poner un Netflix para ponerte la que se avecina, pues como que le den mucho por saco, ¿sabes? Sí, prácticamente. Pero claro, bueno, es que el problema de los servicios que tenemos aquí, que son modelos y ese tipo de cosas, también tiran bastante de producto de aquí y de su propia propiedad intelectual, que tiene muchas menos pegas legales que con productos americanos o lo que sea. Y Netflix es lo que dices tú, cada año dice, vamos a llegar a España. Yo me acuerdo la última vez en 2012, creo que fue, o sea, la última vez que recuerdo yo. Sí, sí. Dijeron muy, muy en serio de que iba a llegar y al final solo llegó a Reino Unido y a Irlanda y al resto de países. ¿Y por qué? ¿Es que no llegó? Por el Ramonsín. Exactamente. ¿Por qué? Por el puto Ramonsín. Ah, joder, pero es que eso es cojonudo porque luego se quejan del tema del pirateo, pero no sé, luego viene una plataforma que podría salvar el tema del pirateo. Es que al final nos hemos acostumbrado al pirateo y cuando llegue una de estas no nos vamos a hacer ni puto caso. Porque hombre, es lo que va a pasar. A mí Serie Slim me funciona de maravilla. Oye, yo no quiero hacer apología del pirateo, güey. Yo soy el primero que tengo las pelis piratas, no las veo. Las compro en Blu-ray y me las veo varias veces. Pero tío, te vas a comprar la primera temporada de Juego de Tronos o la primera de Perdidos, no vayas tan nuevo. 40 para ambos, hermano. Es que es una estafa. Es una puta estafa, tío. Vas a comprarte una peli nueva y te cuesta menos de 10 euros un Blu-ray y un DVD cagado de Juego de Tronos te vale 40. Es que, ¿cómo no quieren que se piratee? Son unos sinvergüenzas. Cambio, ya. Democracia. Yo no tengo ningún cargo de conciencia de cuando pirateo, ninguno. Eso es pirateo series y música. Sí, os veo de todas maneras, os veo muy indignados. No, no pirateo, yo me lo ha dicho un amigo. Sí, es lo típico. Es eso. Bueno, que ojalá que llegue, porque yo creo que es un servicio que siempre viene bien tenerlo. Porque bueno, cuantas más alternativas, mejor. Porque además Netflix te permite no solamente poder ver películas en el televisor, sino también en la tablet o en cualquier otro dispositivo. Y la verdad es que es interesante. Pero mira, te voy a contar el caso de una amiga, esta sí es amiga mía, que le regalaron Nubeox, le regalaron una suscripción cuando compró la tablet. Me dijo, oye, ¿qué series puedo ver? Y digo, échate unos Juego de Tronos, American Horror Story, tal. Y dice, ninguna de esas está. Y digo, ¿y qué está? Y dice, el barco y cosas ¿ves? Así. Y yo, ¿qué? Digo, pues hija, vende la tablet, vende Nubeox y juego a la nube, ¿sabes? Oye, ya para cerrar. Desde aquí reivindico El Barco, esa gran serie que si no fuera por casi todo, estaría bastante bien. Y vamos a seguir, porque esta es gorda. Además, yo creo que aquí es cuando todo el mundo va a sacar el cuchillo o yo que sé, van a levantar las lanzas. Porque Disney podría estar interesada en comprar Warner Bros. Y DC Comics. Tras el intento fallido de adquirir Time Warner por parte del magnate de la comunicación, Rupert Murdoch, determinadas fuentes informan de que Walt Disney también se ha declarado como un comprador potencial. Es decir, que deja la puerta abierta a un futuro universo cinematográfico de Marvel y DC. Bueno, todo esto viene de un medio llamado The Hollywood Reporter, que es el que señala a Disney como un posible cliente, junto a otros tan grandes como Google y Apple. Sin embargo, hombre, yo creo que en todos nosotros esa idea de combinar Marvel de Disney con DC Comics de Time Warner es tan atractiva que es que no se puede ignorar. Y la verdad es que eso es algo muy gordo. Disney ya tiene gran parte de lo que es ahora mismo el mercado con Lucasfilm, Marvel, Pixar. Entonces yo quiero preguntar, y os lo digo sinceramente, porque yo de cómics ando bastante limitado. Pero bueno, soy un espectador de cine como todos vosotros y yo de verdad digo, ¿esto lo veis como una noticia positiva? ¿En serio es una noticia positiva? Porque al final no deja de ser, todo el mercado se concentra en una empresa. Es monopolio. No sé. Ya. Yeah. Pues Disney es la empresa americana más rica. O sea, la primera empresa americana es Disney, que lo tiene todo. Tiene además Universal, ¿eh? O sea, todas las películas de Universal son de Disney, en realidad. Tiene un montón de cosas Disney que no sabemos. Y de la industria del juguete. O sea, el día que Disney compre Hasbro, dominará el mundo. Ya está, ¿no? Sí. Nada más que hacer. Pero de todos modos. Si compra Warner, ya lo tendría todo. Absolutamente todo. Además, Warner siempre ha sido el máximo competidor de Disney en cuanto a películas y en la época de la animación de Mickey Mouse y todo eso. Quienes la competencia era Back to Man y todo esto, no sé. Totalmente. Además, sí. la cosa es que podrían pasar dos cosas. O que salieran cosas maravillosas de ahí, uniendo personajes que nunca han podido unirse, o que sean en un contadísimo número de veces y que siempre cuidando de que el mío sale más que el tuyo, lo que sea y tal. Aquí el caso de la película esta de Quién engañó a Roger Rabbit, que estaba todo súper medido quién salía más, quién de tal empresa o de esta otra. Y podían salir cosas muy chulas uniendo personajes, o podría ser un poco también el efecto contrario, que es no hay competencia, hago lo que me da la gana. Uh-huh. Y junto todo a lo bestia y sale puta mierda. Eso es lo que temo. Y además, creo que no es la primera vez que pasa. Hay ya algunos cómics que son crossover Marvel contra DC. Y también les digo, imagínense, ¿sabes? Ya esto aplicado a otros lectores, ya no solo al cine. No sé, un Dream Match de personajes de Marvel contra DC en un juego de Capcom o alguna historia de estas. ¿Sabes? Puede dar para muchísimo. Es que si no sí. Me equivoco, ya había cómics de DC vs sí, sí. Marvel, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí, claro, pero ahí. Sí, sí, pero ahí andan con. O sea, es eso. Digamos que no es una compañía la que lo hace, es como hay que contentar a dos, entonces no tienes la libertad de hacer lo que quieras, porque tienes que tener contenta a dos compañeros, si me entiendes lo que quiero decir. Sí, sí. Justamente me da miedo que quiera que les dé la venada y haga una libre interpretación de lo que quieran y. No sé. Yo lo que digo es una cosa, ¿cómo podemos mezclar las palabras Gorda, Lanza y Rupert Murdoch en el mismo comentario? Bueno, Murdoch, cualquier conversación podría salir, porque ese tío tiene de todo, la verdad. De todo, tío. Es un crack. Pero bueno, yo creo que entonces, los que seguís el cómic de verdad, que está ahí, pues eso, os parece una buena noticia, ¿no? Nos quedamos con ese sentimiento, ¿no? A mí me daría miedo, pero desde luego estaría muy atento a ver qué sale. Vale, bueno, pues nos quedamos con esa idea, con la de que vamos a estar atentos a ver qué pasa. Y Dios, es que para esta noticia tengo que poner música así muy trascendental. Así, en plan, buen rollo. Porque me ha dejado en shock. Resulta que un grupo de fans organiza una petición para cambiar a Link por una joven mujer negra en el próximo The Legend of Zelda para Wii U. Anton Watabe, de Detroit, Michigan, pide a Nintendo mediante la plataforma Change.org que Link pueda ser jugable como una joven mujer negra en el próximo juego para Wii U. Según él, por muchos años la comunidad negra ha sido poco representada en la industria de los videojuegos. Nintendo ha ido muy lejos esta vez eligiendo, pues, aún de nuevo a Link como alguien blanco y solo blanco. Necesitamos terminar con esta injusticia. La igualdad, tristemente, no ha sido verdaderamente alcanzada. Esto es lo que Watabe expone en la petición. Pero es que algo que parecía una broma, pues resulta que ha sido tomado en serio por algunas personas y fuertemente criticado por otras, naturalmente. En cualquier caso, lo cierto es que desde su publicación tiene más de 400 firmas. Me parece súper, súper fuerte. 400 firmas, pero ¿de qué? Para change.org es poco, ¿eh? Sí, o sea, sí, la verdad es que poco. Te vas a un grupo de colegas de Facebook, lo pones en cuatro grupos y ya está. Oye, pero que haya 400 personas. Un Pokémon a que esto ha salido de Tumblr. Son muy de hacer eso. Y es que no entienden que la raza de Link está basada en la japonesa. Tú no puedes borrar una raza para meter otra. Uh-huh. Bueno, ahí está Samuel L. Jackson y Nick Fury. Además, el reino de Hyrule es un reino ficticio. No puedes pretender. Ya hay negros en Hyrule, ya están los gerudos, ya tienen representación. Si quieren poner un protagonista, sí, que pida un protagonista gerudo. Los negros son malos en Zelda, entonces, ¿no? No todos los gerudos son malos. Nauru es buena. Las gerudos no eran malas. Pero yo quiero pedir la opinión del representante de la comunidad. Arki, por favor, háblanos, siendo tú negro, háblanos del tema. No sé si este caso lo podéis también recordar, que el mes pasado, al hablar de Mario Kart, también surgió lo mismo. Había una petición porque decían que no había personajes negros. Igualmente, y pues, en fin. Y hablamos de lo mismo. Hablamos de lo mismo, sí, sí. Claro, igual es que han escuchado el podcast y han dicho, hostia, es verdad. Yo creo que la solución es que podamos usar nuestro Mii como Link. Yo ahora, hablando en serio... No es mala, pues, Yo cuando veo todas estas noticias sobre racismo y este tipo de cosas, hay veces que están fundamentadas, pero en esta ocasión no, es que no tiene ningún sentido. Es como cuando en Resident Evil dijeron que... O sea, que... una ONG de mujeres feministas negras denunciaron a Capcom porque mataron a negras en el... Hombre, a ver, Geyser. Bueno, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero es que en Resident Evil 5... Empieza con Etiopía corriendo. No, y que te dedicas a matar negros. Eso es cierto. Pero bueno, pero es que no puede haber zombies negros. Que hay veces que está fundamentado y otras veces que no. No está fundamentado... Alguien se queje por eso. Si está basado en una aldea de negros, pues matan negros. Igual que durante todas las entregas han matado a blancos. Entonces... En Resident Evil 5... Hay veces que se va demasiado lejos con estas polémicas. Sí, igual pero... Link, si siempre ha sido blanco y hombre, pues que siga siendo blanco y hombre. Y ya está, Lo siento, pero con el Resident Evil 5 no estoy de acuerdo. El Resident Evil 5 es blanco total. Bueno, Serenion, no nos podemos salir del tema porque andamos muy limitados de tiempo. Yo... ¿Qué? Yo solo digo que si ponen a una Link... Si ponen a una Link chica negra, luego se quejarán del lesbianismo. Porque se lía con... Bueno, irá a salvar la Zelda y ahí pasa... Con la Zelda, tío. Ey, ya estamos desvariando, ya nos estamos imaginando cosas muy chungas. Llevamos ya muchos contenidos, pero faltan muchos más. Porque resulta... Y esta vez vamos otra vez a poner la música en condiciones... Resulta que 2K Games anuncia el lanzamiento de Bioshock para iPhone y iPad. La obra maestra de Ken Levine se prepara para sumergirse en la App Store. Esta nueva versión pues será compatible con iPad 4, iPad Mini 2 y iPad Air, así como iPhone 5, iPhone 5S y iPhone 5C. Bueno, una pila de iPhone. El caso es que de momento se desconoce pues, bueno, qué precio tendrá y en qué fecha saldrá al mercado. Y el anuncio, pues, obviamente ha generado polémica tras saberse que su lanzamiento está más cerca de las plataformas móviles que de PlayStation Vita, que a pesar de que su versión fue anunciada hace ya más de 3 años, pues ahí sigue, ¿no? Entonces yo entiendo que los usuarios de la portátil se van a quedar todavía sin visitar Rapture. Hombre, es una putada para los que tienen la PS Vita, ¿eh? Y yo os pregunto, ¿habéis visto imágenes del Bioshock en iPhone o en iPad, las que ha distribuido la compañía? Porque... No las he visto, pero te digo una cosa, yo tengo el iPhone, yo le enchufo ahí el pad ese que hay adaptado para iPhone y tal, y le metes en Bioshock y, oye, es un puntazo, ¿eh? No, pero te digo yo, este es un juego para jugar en pantalla grande, no para jugar ahí en partidas cortas porque sí. No está pensado para eso. En eso quizás tengas razón, pero lo gracioso es el momento Vita, el momento, que lo estamos anunciando solo falta para 3DS... vamos anunciando para Nokia Engage, pero para Vita todavía hay que esperar un poco. Y total, para después saquen un churro como hicieron con Borderlands, que no sé si lo han visto, pero vaya mierda. ¿Qué sacaron Borderlands dónde? ¿En móvil? ¿Qué dices? En Vita. En la Vita. Ah, vale, ya decía yo. Y está muerto. Ya, hombre, yo te lo comento porque... Es un despropósito. Es que es así, es un despropósito. Pero bueno, supongo que habrá mercado o le saldrá más... Bueno, más rentable intuyo que le saldrá. Porque Sony ya ha tirado la toalla con Vita. Yo conozco a una de esas personas que tienen Vita, ¿sabes? Uno de esos. Y tiene el Call of Duty y tiene el Borderlands. Y te lo juro que yo no los cogería ni para romperlos. Porque es que son lamentables, tío. Lo peor. Son ports fatal hechos. Y lo peor es que son dos juegos reconocidos, ¿sabes? Call of Duty, tío. Y encima lo hacen Nihilistic, que era un estudio que antes molaba. Y coño, ¿pero por qué salió tan mal? En fin, es que la verdad es horrible, que son cosas que no se entienden, pero que hay que mencionarlas porque es que no, vamos, lanza el grito al cielo. De la misma forma, y así lo enlazo con la otra noticia que nos ha dejado conmocionado. Este me ha sido todo muy de desgracia, me he dado cuenta, no sé por qué. Agosto se ha teñido de negro. Resulta que Estudio Ghibli anuncia un corte en la producción y se habla de reestructuración. El legendario estudio, responsable de clásicos del cine de animación como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro o La princesa Mononoke, hará una breve pausa para reflexionar sobre su futuro inmediato en la industria. Así lo ha confirmado Toshio Suzuki, ay, esto es nombre de los japoneses, que es uno de sus fundadores, que lo que él mismo comenta es que están atravesando pues grandes cambios en los últimos tiempos, sobre todo después de esa jubilación en 2013 de Hayao Miyazaki, que también es fundador del estudio y director pues de las cintas más relevantes. A todo el mundo nos hemos quedado loquísimo, eso es cierto, pero a ver, yo creo que hay que coger la noticia con pinzas. En ningún momento dice que vaya a cerrar. Van a hacer un corte en la producción, se van a parar a pensar qué es lo que van a hacer a partir de ahora. No hay que alarmarse. Claro, claro. Es que me acuerdo que esto también nos enteramos en la quedada, Heiser y yo, y bueno, y Axel también, que no está. Nos enteramos en la quedada y la noticia que nos llegó a nosotros fue que cerraban. Y digo, no me jodas. Y tuvimos que andar estuvimos mirando en informándonos por Google y tal, porque ahí también andábamos sin internet apenas. Y hostia, qué susto. Luego ya vimos que no, que simplemente que cerraron un poco la producción y tal, y se pararon un tiempo, pero vaya. Que para mí es buena noticia, porque yo pensaba que cerraban. Y luego enterarme de que solamente es una pausa, pues digo, mira, mejor. Yo creo que realmente el corte es porque este hombre, Miyazaki, se marcha del todo, ¿sabes? Pues, ¿cuántas veces ha dicho que se marche? Nunca se marche. Seguramente esta vez sí que se marcha de verdad, y por eso están ahora intentando replantearse cómo enfocarlo, porque directores, pero realmente el importante ahí es Miyazaki. Las pelis más famosas de esta gente son todas de Miyazaki. Bueno, ahí no, tal vez discrepo, Digo que eso, que hay otros peliculones como La tumba de luciérnagas, que tanto, bueno, que ya hemos comentado en Combo Gamer, y otros peliculones que es verdad que no son igual tan famosos, pero yo últimamente estoy también hablando mucho de esta película de Susurros del corazón, que el tío que la hizo, madre mía, es que ese podía ser un Miyazaki o más tranquilamente, porque me dejó impresionado. Pero es lo que te digo, el director mainstream, ¿cuál es? Miyazaki. Yo que no entiendo mucho del tema, al primero que me dicen Ghibli, y yo me acuerdo de Mononoke, de Chihiro, de Totoro, pero poco más. Yo que me bueno, voy a enterar del reino Heidi de los Marco. Sí. Heidi Marco, ese no es de Miyazaki. Claro, pero entiendes lo que me quiero decir, ¿sabes? Sí, sí. Cuando en cuanto se te a películas va la estrella, igual las más mainstream sí que son las de Miyazaki, sí, puede cuando ser. Cuando se te va la estrella, es normal que tú pares y digas, oye, ¿hacia dónde nos orientamos ahora? Ya. Bueno, a mí, de verdad, me interesa mucho saber la opinión de Heiser, que es el que se está encargando ahora mismo en el portal de hacer, bueno, semanalmente o cuando puede, análisis sobre las películas de Ghibli, qué es lo que piensa él. Sino, me parece que tiene algunos problemas técnicos. Sí, me parece que se ha alargado en cuanto he escuchado la noticia del susto que le daba. Bueno, pues... Está muerto, el pobre ha muerto. No, está teniendo problemas con el internet. Bueno, pues como somos los que somos, y esto hay que tirar para adelante porque ya luego le preguntaremos, no pasa nada. Pero es que hay noticias que tela. Porque resulta que Capcom anuncia Resident Evil HD Remaster para PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 y PC. Se trata de una remasterización del que a su vez era un remake para GameCube lanzado en 2002. Esta versión nueva pues se va a lanzar en distribución digital el 27 de noviembre en Japón y a principios de 2015 en Occidente. Pero bueno, ¿qué características nuevas va a traer? Pues va a contar con gráficos actualizados a 1080p de resolución y soporte para 5.1, el sonido. Y bueno, ¿qué más? Pues se va a poder elegir pantalla panorámica 16:9 o la original de 4:3, aunque eso sí, hay que avisar porque tiene truco. La proporción panorámica se ha recortado parte de los escenarios para conseguirla. Algo bastante chapucero que ahora quiero saber vuestra opinión, pero bueno... ¿Qué más cosas? Pues así relevante que se ha incorporado, aparte del estilo de control original, el de las nuevas entregas, que supongo que vendrá bien para los recién llegados. Pero ahora sí, de verdad, no sé si habéis visto cómo ellos mismos han explicado ese recorte para conseguir la proporción panorámica, pero es espantoso. Yo mismo he visto trabajo hecho por gente con el Dolphin, que le da mil vueltas a los que van a sacar ellos de manera oficial, ¿no? Es que, vamos a ver, lo más gracioso de todo es un remake de un juego de GameCube que no sale para la consola de Nintendo. Es que es en plan, bueno, lo pagaron pero Serenio, se quedan sin es peor. Es una remasterización de un remake para la GameCube. Exacto, pagada por Nintendo. Recordemos que el remake, la pasta la puso Nintendo. Es como si ahora cogieran el Bayonetta 2, lo remakearan lo volvieran a remaquear y lo pusieran en todas las consolas menos en la de Nintendo. Es paradójico. Pero bueno, hace 10 años. Sí, sí, el mundo colapsa. Da igual, tío, la pasta no prescribe. Y ya no te cuento lo de los cortes del escenario, es una puta chapuza. Da hasta vergüenza. Hombre, a mí lo que más ¿Cómo pueden intentar engañarnos? Es que tío, claro, lo que a mí más me apena es que yo veo una falta de amor o de cariño hacia ese trabajo que han hecho antes. Increíble, se nota que es por sacar dinero. Que ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá, yo no tengo nada en contra. Pero pinta muy mal. Sí, es un poco asqueroso. Y bueno, pues la verdad es que con lo de Capcom es que poca discusión hay, es que está clarísimo. Y es una pena, como digo. Pero bueno, también nos vamos a venir arriba, porque igual que el mes pasado hablábamos de ese fantástico Mario Kart tocho, ese tocho, pues bueno, resulta que va a recibir una gran actualización este mismo mes de agosto. Una actualización tocha. Una actualización tocha, efectivamente, porque Nintendo prepara el primer contenido descargable para el juego de forma gratuita, como deberían ser todos. Entre las novedades, pues se detalla la posibilidad de desplegar el minimapa, por fin, en la pantalla del televisor. ¡Al fin! Sí. ¿Podré jugar otra vez? Consultar estadísticas y monedas, guardar la configuración de nuestro car, mejoras en la estabilidad del modo online. Y bueno, pues han cambiado, pequeños detalles que yo mismo mencionaba en el artículo que hice para Combo Gamer, la opción de cuando terminas un circuito, que te sale primero mejores momentos, que es un coñazo porque le das a la A inevitablemente. Pues lo han bajado y han puesto al principio siempre lo de la carrera. Muy bien. Puta sí, energía, sí, eso, tío. Eso cuando lo probé, sí que... Que por cierto, en la quedada, el anterior podcast hablábamos del Mario Kart 8. Uh-huh. En esta quedada que hicimos en Valencia hace unos días, que en la que estuvimos Heiser, Axel y yo, vino un amigo de Axel que trajo el Mario Kart 8 y estuvimos toda la tarde viciando. Y es una pena que no hubiera pasado antes para que pudiera comentarlo en el podcast anterior, pero bueno, sí que es uno de los detalles que me fijé, que me iba todo el rato las repeticiones y me cagaban todo cada vez que tenía una puta carrera, joder. Pues bueno, pues esta mega actualización lo corrige, así como que también han metido al Mercedes como un nuevo vehículo a elegir. Yo creo que esto también le suma un punto a esa nota que todos los medios le hemos dado a Mario Kart 8, sí, porque es de las cosas que más flagrantes que hemos visto. Un puntito de cabeza. Sí, lo único que es falta, cabeza, y que yo espero en futuras actualizaciones, o sí, en nuevos circuitos y el modo batalla. Pero vamos, el modo batalla. Pero bueno, el modo batalla es horrible. Ya llegará. Y tengo que decir, ¿O no? Con el minimapa en la pantalla, con un Mercedes y con Hitler, voy a monopolizar las partidas, tío. Las voy a monopolizar del todo. Bueno, yo todavía te estoy esperando, ¿eh? En el asfalto, a ver si... Cada vez que me conecto, se ve a Sergio desconectado. Cobarde. Me ve y huye. Será eso, será eso. Yo cuando quieras, os he hecho un Sonic, ¿eh? Tema delicado. Para que muera. Yo creo que en Combo Gamer, con los que somos, podemos montar un torneillo apañado de Mario Kart 8. Sí, sí. Sí, ya, no somos muchas, pero somos delito. Muy mayas. No somos muchos, pero somos muy buenos o muy malos, según se mire. Somos una panda de paquetes. Y vamos al siguiente titular. Porque si creíamos que lo de Link Mujer Negra nos había dejado loquísimos, esta también no es tanto de coña, pero sigue siendo igual de cierta, porque resulta que piden a Sony 5 millones de dólares porque Killzone Shadowfall no funciona en 1080p. La compañía de abogados Edelson LLC ha denunciado a Sony por publicidad engañosa, irregularidad de la que le acusan por anunciar que Killzone funciona a 1080p y a 60 FPS, tanto en su multijugador como en el modo solitario. Sin embargo, ellos mismos han realizado diversos análisis y resulta que sí, que alcanza el 1080p, pero recurriendo a un entrelazado vertical, que eso es ya meterse en materia técnica de la que yo no voy a hacer. Pero bueno, El dato, sí, fucker, que no entiendo muy bien. Pero bueno, resulta que eso al parecer está feo, o por lo menos a esta gente le parece feo. Los propios creadores, los de Guerrilla, han dicho que, oye, que a ver, sea como sea, ellos han conseguido el 1080p. Pero a los abogados de Edelson LLC, no les vale. Y han solicitado 5 millones de dólares como compensación. Eso sí, os voy a recordar que se trata de la misma empresa que ya demandó a Gearbox y a Sega por ese truño llamado Aliens Colonial Marines. También demandaron a Zynga por compartir datos y a Electronic Arts por incumplir promesas con Battlefield 3. Vamos, que no es la primera demanda que hacen. Yo tengo una pregunta. Es que son abogados. Sí, Arki, ¿qué pregunta? Esos 5 millones que piden, ¿A quién se los quieren dar? Buena pregunta. Son abogados, son el mal. Los sacrificarán. ¿Qué van a hacer? ¿Dar un dólar a cada jugador o un par de dólares a cada jugador? ¿Cómo va eso? Lo dudo mucho. Lo que harán será ponerlos en una pira funeraria y quemarlos ante un altar dedicado a Satanás, que son abogados. ¿Qué esperan? Viven de eso, de hacer el mal. Sí, pero habrán denunciado, o sea, no sé, es el dinero que van a hacer con él. Yo me los imagino probando videojuegos y diciendo, aquí hay una tara, vamos a demandar, a ganar pasta. Y creo que viven de eso, ¿sabes? Porque si te fijas, ¿a qué empresas demandan? A empresas grandes. No los ves demandando a una empresa pequeña. La más pequeña que igual, demandan es a Sega. Que, igual lo tendrías más fácil demandando a pequeñas, ¿eh? Así como dices tú. Bueno, pero Arki ha planteado una buena pregunta, que ese dinero ¿a dónde va a ir? Si fuera para algo a las arcas, claro, bueno. No, lo gracioso sería que ganaran, que tuvieran que pagarles los 5 millones y luego los donasen a esa misma empresa para que los pusiera a 1080p. No, pero mira, te explico lo que pasa. Es broma, obviamente. Esta gente demanda a las empresas grandes porque las empresas grandes no quieren meterse en conflicto. Entonces, ¿qué hacen? Llegan a un acuerdo, les pagan una parte del dinero que piden y se olvidan de la denuncia. Entonces, esta gente seguramente viva de ganar 1 millón o 2 por cada denuncia absurda que hacen porque saben que van a ganar al fin y al cabo. Sí, puede ser. Sí. Bueno, no sé si Heiser está con nosotros. No está. No, vaya por Dios. No le he podido invocar. Bueno, pues no pasa nada porque volvemos a Colonia. Ese fantástico lugar. ¿De Luco? No, un lugar clave. Sobre todo cuando hablamos de videojuegos, porque, como digo, ha pasado esa Gamescom tan maravillosa. Y resulta que Rise of the Tomb Raider será temporalmente exclusivo de Xbox. Resulta que Microsoft ha anunciado junto con Crystal Dynamics que la próxima entrega de la saga, protagonizada por Lara Croft, será exclusiva de Xbox. El anuncio se dio a conocer en el contexto de esa Gamescom, celebrada hace unos días, y Phil Spencer, que es la cabeza visible de la sección de videojuegos en Microsoft, tan solo ha detallado que la exclusividad sí va a atar a Rise of the Tomb Raider a sus consolas, vale, pero durante 2015, o sea, dejando vía libre a la compañía pues un futuro relanzamiento en el resto de plataformas. A ver, de todo esto ya hemos discutido en el foro, al que por cierto invito a todo el mundo a que entre, pero está bien que compartamos aquí nuestras opiniones al respecto. ¿Pensáis que esta exclusividad temporal va a dar una ventaja notable a Microsoft respecto a Sony? Lo dudo, porque es un Tomb Raider, ¿sabes? Por muy bueno que haya salido, no es un juego que mueva masa. Hombre, pero no sé, a mí el Tomb Raider anterior me gustó bastante. Y a alguien, yo porque me importa un carajo esperar, pero hay gente que es muy muy ansiosa y en cuanto sale el juego de turno, aunque sepa que lo puede conseguir mucho más barato o lo que sea para otra plataforma o lo que sea, no se esperan, ¿eh? Me estoy acordando del caso del tío aquel que pidió, que no sé cómo consiguió un juego, pedirlo 3 días antes de su lanzamiento, y lo pidió por no sé qué tienda y le tardó 3 días en llegar a casa, y total que lo tuvo el mismo día de lanzamiento en su tienda y le costó mucho más caro. Pero nada, esto es un pequeño off-topic y seguir. No, mira, yo dudo mucho que esto vaya a significar algo. Si me dices que es una exclusiva importante, como fue en su momento Bioshock, o sea, como fue en su momento Mass Effect, pero esta, es que las exclusividades yo creo que ya están un poco fuera de lugar, ¿sabes? Por muy temporales que sean, son absurdas porque no fomentan ni que compremos. Hombre, me dices que es una exclusividad de un GTA 6 y te digo, joder, ole tu huevo. Pero de un juego de Square Enix que no va a ninguna parte. ¿Creéis que no tiene suficiente peso ese Tomb Raider como exclusivo? Ninguno. Uh-huh. No tiene. Es como si ahora anunciara. Como exclusiva no. Como exclusiva no tiene tanto peso. A lo mejor es un juego third party. Sí que es un juego third party influyente. Pero un juego exclusivo no lo veo. No lo veo. Nunca ha sido un juego de todas exclusivo. Maneras... No puede ser exclusiva. Ya. De todas maneras, también, bueno, como ya comentaste también en el foro, también yo creo que afecta bastante el tema de cuánto tiempo sea exclusivo, ¿sabes? No es lo mismo que sea exclusivo unos meses que un año entero. Sí. Y aquí hablamos de que será exclusivo todo 2015. Y estamos aún en agosto, empezando bueno, septiembre. Bueno, pero es que entonces... el juego está pensado que se lanza a finales de 2015, ¿eh? Ahí está la trampa. Un chistazo. igualmente te digo, para Square Enix sería ideal que fuera exclusivo durante un año. Porque piénsalo así, es exclusivo durante un año. Durante un año solo se vende en una consola, vende una puta mierda. La compran a lo mejor 1 o 2 millones de personas, vale. Lo vuelves multiplataforma, le añades 4 cagadas, lo pones a 60 pavos y lo compras hasta el tato. Porque es un juego que ya no es exclusivo. Y ya por despecho lo compra con mejoras. El resto. Sí. Joder, es que nos han puesto el teselado óptico básico trasero y podemos ponerlo como rift para verle las peras. Y puedes poner, sí, y puedes poner 1080 compra. Si tienes un entramado vertical también. Exacto. Oye, también os digo una cosa. Ahora mismo con la situación que tiene Xbox, no sé yo si lo mejor que han podido hacer es esto. Se podrían haber invertido un poquito más de dinero, ¿no? Porque la diferencia de ventas que hay ahora mismo respecto a Play 4 es bastante grande, ¿eh? Hay un abismo ya, ahí. Puf. Yo lo dije, Phil Spencer es el mal. El mal. Tanto vamos a hablar de juegos, olvídate del Kinect y lo que hizo fue condenar a Microsoft. No. Es el nuevo Sega. No, bueno, ya sí, estás yendo por la rama y además con cosas que no estamos de acuerdo. Antes estaban mucho peor y han conseguido tirar del carro que ya es bastante. Yo creo que va a un periodo bajo. Acuérdate de mis palabras. Microsoft se va a un periodo bajo con respecto a Sony. El año pasado, en la generación pasada, pudo haber ganado, pero en esta, no. Bueno, pues si no queréis comentar nada más del Tomb Raider, vamos a tener que viajar a México. Con los que seamos, a ver si luego en ese viaje tan largo se incorporan los demás. Esta vez vamos a cambiar un poco la estructura. Normalmente, supongo que sabéis que lo que hacemos es comentarlo y luego va la canción. Esta vez no. Esta vez tiene que ir primero la canción antes que el tema. Por favor. Vamos, dale, manito. Pues vamos al lío, güey. Dale, güey. ¿Qué pasa, compadre? Esta canción va dedicada a todos nuestros compadres, pinche güey. He tocado fondo para regresar con fuerza y valentía sin igual. Con máscara para tapar mi identidad, te salvaré de las garras del mal. María, ¿dónde estás? Mi amor. Esta canción no tiene sentido, os contaré la verdad. Guacamele me llegó en un bandel, no lo he vuelto a tocar. Esta canción no tiene sentido, os contaré la verdad. Digo que es mega chingón y así no quedo tan mal. ¡Ándale! ¡Ay, ya, ya! Solo hay una forma de llegar hasta ti y pelearme con Satanás. Crearé un podcast muy chido y personal con carnales que son lo más. Pinche cabrón, devuélveme a mi chica, no te hagas de rogar. Te cantaré rancheras hasta reventar, prepárate para escuchar. No, postureo no, el juego no da ni para una canción, por eso he hecho este truño. Esta canción no tiene sentido, os contaré la verdad. Guacamele me llegó en un bandel, no lo he vuelto a tocar. Esta canción no tiene sentido, os contaré la verdad. Digo que es mega chingón y así no quedo tan mal. Esta canción no tiene sentido, os contaré la verdad. Guacamele me llegó en un bandel, no lo he vuelto a tocar. Vamos, compadre. Cabrones. Ay, ya, ya. Quería hacer una ranchera, pero se quedó en un intento de canción rumbera. Perdón. Esta canción va dedicada a todos nuestros amigos chingones. Y feliz cumpleaños, Axel. ¡Ay, ay, ay! Oye, lo primero es que me perdonen todos los mexicanos, si hay alguno que nos escucha, que no una mexicana. No va con mala intención. Y bueno, se indignará. La verdad, espera, pedir perdón cuando acabemos el podcast, que todavía nos quedan bromas, ¿eh? Bueno, sí, ¡buah! también. Me ha salido la vena flamenca también, quería hacer algo más mexicano, pero es que la sangre tira, ¿para dónde tira? Y el juego tira para atrás. Hola, ah, vale, venga. Qué pena que se haya caído Heiser, que es el que va a estar conmigo en las opiniones. Y ahí quiero yo llegar. Vamos a hablar de Guacamele, unas impresiones iniciales. Solamente quiero que me digáis si lo aprobáis o lo suspendéis. Entonces yo quiero empezar, ya que ha empezado a echar así mierda por Serenion, ¿lo apruebas o lo suspendes? Bueno, técnicamente le daría un aprobado muy muy rajado, pero es el rey de la mediocridad actual. Vale, lo dejamos ahí. ¿Arki? Va. Yo lo apruebo. Muy bien. No dudo, lo apruebo. Inu, no sé si andará por ahí. Sí, ando por aquí. Sí, ¿tú qué? Yo lo aprobaría. Vale. Pero lo malo es que hay una cosita que luego comentaré. Vale, bueno, nos quedamos con ese aprobado. Yo lo suspendo. Moti. Yo lo voy a suspender también, pero raspado. ¡Wow! Un 4 y pico, un 4,9. No. Mierda. El 4,9. ¿Cómo eres tan rasero? Es que odiaba a los profesores que hacían eso. 4,9. Es para que haya diversidad. Si estamos 2 contra 2. Y yo creo que ahora sí vamos a empezar a hablar, si os parece, por comentar impresiones, porque hay tantísimas cosas, del apartado artístico, lo cómo se ve el juego, ¿no? Hay tantísimas. Porque, hombre, no sé. Mira, la melodía está de fondo, qué bonita. El diseño no está feo, pero tampoco es aquello que uno dice, es eso, el juego es una serie de cosas mediocres que ni destacan ni provocan daño en la vista. Pero ¿sabes? Serenion no puede negar que el juego es bonito. Bonito es. Es agradable. Bonito. Pero tampoco es un Dazzan Elysian Tale, ¿sabes? No tiene ese aspecto gráfico que dices wow. No se te corren los ojos cuando lo ves, pero es bonito. Sí. Yo lo veo bonito y luego, bueno, si queréis también dentro de lo que es el apartado artístico visual, entra inevitablemente ese diseño de niveles, que empezamos así en plan super guay, luego nos metemos un poco más en el inframundo o ese mundo más oscuro. No sé hasta dónde habréis llegado vosotros, porque completado, creo que ninguno de nosotros ha sabido llegar al final. Es una pena que Jorge no esté. No hablemos del juego hasta el final porque que no se lo haya acabado. Efectivamente. Yo llegué no después de nada. Yo llegué. No es porque yo no lo haya acabado, es porque ninguno lo hemos acabado. Yo llegué casi al final. Es que el juego estaba jugando obligado y mi vida vale mucho más. No lo flipes, que me he metido en tu librería de Steam y le has echado 3 horas al juego. Por favor. Pero en modo desconectado, no seas cabrón. Sí, en modo desconectado he jugado más. Ah, vale, entonces sí. Bueno. En modo desconectado no salen las horas, hombre. Pero entonces creéis que no hace buen uso. Sí, ¿no creéis que hace buen uso del motor gráfico? Ay, me parece muy bonito. Pero es que los escenarios son pobres, tío. Tienen 4 cosas. ¿Qué? ¿Pero cómo que pobres? Yo no lo veo pobre. Y de hecho, tienes la coña de que te puedes pasar al inframundo cuando quieras, a partir de cierto momento. Vaya spoiler. Y, joder, tiene un montón de detalles cómo cambia el inframundo. Sí, pero mundo normal, en cuatro sitios. Después hay muchísimas pantallas que son relleno puro. Que son, llegas, batalla, sigue, otra batalla, sigue, y siempre contra los mismos esqueletos asquerosos. Es que vale, eso es cierto, algunos aspectos de mediocre. Los enemigos igual sí que son un poco repetitivos, y es que además son. Pero es que además son asquerosos de matar, ¿sabes? O sea, sí, son de esos juegos difíciles que cuando empiezas una batalla dices, bah, paso de seguir jugando. No, pero no, a mí no me pasa eso. Mira, aquí ya me conocéis todos, ya sabéis que del Team Fortress pocos juegos me sacan. Uh-huh. Pero yo cuando me puse a jugar Guacamelee para poder probar, cuando dijimos que íbamos a hacer el podcast del Guacamelee, me puse a jugarlo, digo, lo voy a probar. Cuando me di cuenta llevaba casi 4 horas seguidas cuando lo dejé. Y dije, hostia, 4 horas seguidas y ni me he dado cuenta. Y eso es que casi ningún juego lo ha conseguido. O sea, que se me pasa el tiempo tan volando y tal. A mí eso me parece un puntazo. O sea, no estaba pasando tan bien, lo dejé porque me tenía que ir a dormir. Pero no me canso en ningún momento. Sí. Yo es que te digo, yo soy de esos que si el juego no me invita a jugar, yo no puedo con él. Y este es uno de esos pocos juegos, yo que juego como un mono, que no me invita a jugar, tío. Es que era una pereza, he jugado otros Metroidvania que oye, que te enganchan, lo quieras o no te enganchan, que dices, voy a seguir, voy a ir por allá, voy a ir a tal. Pero es que este no, este me repelía en muchos aspectos. Que ojo, que tiene cosas buenas. El diseño de los enemigos, no de los enemigos masillas, sino por ejemplo, el tío ese con la máscara del tigre o el hombre cabra que se parece al del emperador de sus locuras, están bien. El hombre cabra están es buenísimo. Bien. El hombre cabra es creo que el mejor personaje que me he encontrado todo el juego. Es que es justo el del emperador y sus locuras. Pero después, es que mira, las batallas no me gustaban. La música tiene un par de temas, sí, pero después se me hacía pesada, pero muy pesada. Escenarios de relleno, batallas aburridas. Es que el juego te empujaba a no jugar. Y digo yo, ¿y creéis que a lo mejor ha tenido tanto impulso la gente? A ver, yo creo que es un buen juego, ¿eh? Buen juego. No notable ni sobresaliente, pero un buen juego. ¿Pero creéis que esa ambientación basada momento, ¿eh? Ya, porque es mi opinión, pero bueno. ¿Esa ambientación en México creéis que ha influido? Si hubiera sido algo en otro lado, ¿hubiera afectado ese resultado? No. Hay Metroidvania de todo tipo, y te lo planteas. Ahí está el Insanity Twisted Shadow Planet, que es una nave espacial, pero es un Metroidvania al fin y al cabo. Y está súper chulo, ¿sabes? Yo creo que la ambientación no influye. Hombre, la ambientación en este caso no es que sea un juego que hayan puesto una ambientación mexicana porque sí, es que va con todo, los poderes del tío, la historia, no sé, o sea, era necesaria, no sé. Y a todo eso hay que sumarle la comunidad de mods. O sea, yo jugaba como Johnny Bravo. O sea, es que es súper bueno. Es brutal. Eso no he probado lo de los mods. No, es que hay que decir que hablamos de la edición Gold, que es la que tenemos todos en Steam, la del Bundle. Sí, la del Bundle, sí. Pero curiosamente este juego ya me había llamado desde su salida. Le tenía echado el ojo. Cuando salió en un bundle ya me lo pillé de cabeza. Yo también le tenía el ojo. Ya me había llamado la atención. La gente lo había comentado, que estaba bien. Pero yo al probarlo, lo primero que pensé, está bien, jugué un poco, que va. Pero es que yo lo intento analizar y pienso, si lo tuviera en 3DS, en el iPhone, o si tuviera la Vita, si fuera de eso, la tuviera en Vita, seguramente lo disfrutaría más. Porque yo creo que es un juego de ir a cagar. Juegas un par de escenarios, cierras la máquina. Uy, por Dios. Y al vuelves a jugar. No sé qué decirte, ¿eh? Porque hay escenarios que son un poco enrevesados, de que hay varios caminos, y como yo me hacía esas partes un poco seguidas para no tener que, yo qué sé, me voy por este camino y luego vuelvo por aquí y exploro el otro y tal, y si lo hubiera hecho a ratos, en plan un rato aquí y un rato allá, se me hubiera olvidado, ay, este camino no lo he hecho y tal, no sé si, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, pero es lo que te digo. Yo, si hubiera sido un juego de ratos, o sea, de jugarlo en una portátil, yo creo que le hubiera dado mayor puntuación y me hubiera gustado un poco más de lo que me gustó. Pero bueno, también es cierto que tiene una ambientación con mucho humor, referencias a otros juegos, que todo eso también suma muchas puntos, ¿no? Sí. Muchísimas. Sí, eso sí tiene y es gracioso. Los cazacrashers. ¡Qué bueno! Sí, bueno, también si hablamos del apartado artístico, del diseño de niveles, ya tenemos que entrar en lo que yo creo que es lo más importante del Guacamelee, que es el control. Ese control tan nefasto si no tienes un mando, que Arki nos va a contar cómo es jugar con más el teclado. Más implementación for the Wii. Mira. Es horroroso. Inu también lo sabe. Vale. Sí, mira. Inu acaba de inventar un nuevo concepto. Horrorible. Horrorible. Eso lo digo yo muy... Horrorísimo. Estupendástico. Bueno, la cosa es que yo, mira, desde que conseguí un mando de la Xbox, porque un amigo me regaló la Xbox que la iba a tirar, tenía el mando aquí y me han dicho muchas veces, cómprate un adaptador para el ordenador porque es otro mundo jugar con mando. Y nunca he querido porque siempre he jugado con teclado toda la vida y estoy acostumbrado y no tengo ningún problema. pero este juego realmente es el que me ha hecho decir, me tengo que comprar un mando, porque no se puede jugar. No se puede. Con teclado, no se puede jugar. O sea, al principio sí, muy bien, porque hay cuatro cosas, pero cuando va ganando poderes, habilidades y tal, llega un momento que no se puede jugar. Y yo lo tengo parado ahí por eso, porque no he conseguido el adaptador y hay niveles que es que no, o sea, es que es una tortura jugar. Yo estoy igual a quedar, paso, ¿no? Vamos. Sí. Es que cuando un juego está tan mal implementado, es que eso es mala implementación, eso es no pensar bien en todos los aspectos en los que te, sí, en los que te embarca. Y por eso, una de las causas por las que creo que este juego realmente iba orientado posiblemente al crossplay de PS3, PS4. Bueno, pero... Porque es que tiene toda la pinta. Pero quitando eso, o sea, eso es lo peor del juego. Si tienes un mando, este problema no lo tienes, entonces el juego te quitas la mayor pega, que es eso, el control con teclado. Por lo demás, a mí me parece un juego bastante bueno, ¿eh? Y el tema de los poderes, por ejemplo, que para derrotar determinados enemigos tienes que darle con el poder amarillo, con el rojo, con el verde. ¿Os ha molado? Dios, qué pesadez. Vaya puta mierda. A mí me parece un reto, no me parece malo, no sé. Cuando te aparecen varios a la vez, sí, pero cuando te aparecen 12 o 14 o... Y los que están en la otra dimensión. De colores diferentes. Encima. Y eso es que es un puntazo. Bueno, a ver, es difícil, pero que sea difícil cuando ha sido una pega. No sé, mira, pues, que hasta con rápido, mando, más habilidoso y morir varias veces. Pues te mueres, no, y sigues. Te digo, pero no es gratificante. Es que no lo es. El juego a veces te vende. Y de buenas a primeras dices, coño, yo esquive eso bien, pero el mando no me respondió efectivamente. Uno, y claro, y me dio. Entonces dices, bueno, joder. Y pues acabo de morir por culpa de que el juego tiene mala implementación. Pues eso es culpa del control. Pero no es culpa de que el nivel sea malo, ni que los malos sean... Estás defendiendo por malos, defender. Todo va unido. Pero es lo que dices tú, al final es cosa de que el juego no responde bien. Yo con mando no lo he jugado con teclado y ya te digo que hay momentos que yo ya no puedo jugar, pero si con mando responde mal, pues... No es que responda mal, es como dice Serenio, no en algunos mal. Saltos te dejas vendidísimo. Totalmente. Y ahí el rollo es que hay que hacer, no se puede. Hay que hacer muchas combinaciones. Sí. El momento ese de salta, haces una voltereta, vuelves a saltar. Eso, sí, sí. Eso es el mal, da igual cómo lo hagas con el mando. O yo qué sé, o por es ejemplo, decir, ahí te quedas. Uh-huh. O saltar columnas. Pues claro, o saltar es un momento de columnas eternas en el aire, que a lo mejor llegas, sí, al final y te caes 50 metros. Pues eso, sí, jode. Sí, sí. Es ese momento en el que rezas para que caigas al vacío y aparezcas más arriba de lo que vas a caer. Y caes en la esquina del muro y dices, te vas a la mierda, juego. Y apagas y dices, paso un kilo de jugar a este truño. Ese momento, sí. Bueno, esas paredes que hay que trepar cambiando de dimensión cada 2x3 también, Dios, son bastante jodidas. Sí, son bastante jodidas. He de admitirlo que yo me he desquiciado ahí un poco, pero considero que es parte del juego y no lo veo. A ver... A mí me desquicia porque me pongo de mala leche, pero lo mismo cuando estoy jugando al Team Fortress y me matan 7 veces seguidas. Pues no, me desquicio, pero mira, pero no por esos juegos malos, no sé. No, pero mira, el diseño de niveles en ese sentido no está tampoco bien pulido, porque mira, tú te pones ahora un Super Meat Boy que tiene escenarios que son infernales, que yo nunca me los he pasado, que lo mando a tomar por saco cada vez que juego, pero sé que está bien hecho y el error es mío. Y te pones este juego y ves que el escenario es tortuoso, pero porque no está bien hecho. Porque dice, esto debería ser un poquito más corto, igualmente sería un reto, pero lo terminaría a la quinta o a la sexta vez si puedes, si soy muy paquete. Pero no, es que no lo puedes terminar a tantas, te quemas los dedos ahí intentando saltar, porque es que el juego lo estira como si fuera un chicle. Uh-huh. Bueno, no sé, igual sí que abusan igual demasiado de, pero no sé, en ningún momento ya te digo que... No he estado jugando y he dicho, hostia, esto aquí sobraba, no sé qué. Sí que es cierto que igual escenarios que igual vas andando y dices, joder, esta parte de aquí no sirve para nada, pero luego vuelves y sí que sirve para algo, también eso me ha pasado. Que hay zonas que parecen que no tienen nada y luego sí tienen algo ahí. Son detallitos pequeños, bueno, pero bueno. Eso es un Metroidvania, eso lo entiendo. No pasa siempre, nada. Todo. Claro. Eso es que es obligatorio en un Metroidvania. Sí. De hecho, ejemplo, yo el tema falta del desierto, algún coleccionable, sí, más. Hombre, a mí me da pena porque Arki intenta ahora defender su parte, pero está solo, porque todos los que le iban a defender, curiosamente, no han aparecido en el programa. Muerto. Han muerto. Bueno. Te han dejado vendido. No, esa agua envenenada. En este caso también estoy un poco en empate con vosotros, porque también habéis perdido a Jorge, también iba a defender vuestra parte un poco, por lo que creo que dijo. Pero es que Jorge es el único que ha terminado el juego, ¿sabes? Pero creo que Jorge es a fuerza de cabeza argentina, porque yo soy argentino y che, sabes que acá terminamos todo. Y por eso terminó, porque si no, ¿tú te crees que lo termina? Me da que la pereza no podía también. Es que el juego inspira pereza. No sé, yo ya te digo, si tuviera mando lo estaría jugando tranquilamente ahora mismo. No, pero me gustaría que cada uno hiciera también un ejercicio de reflexión. ¿Y qué es lo que más os ha gustado a cada uno del guacamole? ¿Algo que mencionaríais como positivo? A mí, los guiños, que están en casi todos los juegos indies, pero aquí son súper currados. Cuando ves ahí... Eso, a los Casacrasser, a los hermanos Bros. O... Sí. Hay un par de guiños así súper chulos. El chico carne. Es que son maravillosos. También sale el Spy por ahí, del Team Fortress. Sí, pero... Es que no sé, poco más podría yo coger. Al hombre cabra. Y las estatuas Chozo. Sí, porque yo también, igual la parte que más me ha gustado es el tema del humor que tiene el juego, ¿no? En cuanto a guiños, en cuanto a algunas conversaciones y en cuanto al poder, y esto no sé si se considera mucho spoiler, pero bueno, sale bastante, sale en el juego, no sale demasiado tarde tampoco, el poder de convertirte en gallina me pareció genial. Cuando me convertí en gallina dije... ¿Eh? Es como en Castlevania también está, que te conviertes en murciélago en niebla, pues aquí es en una gallina. Te conviertes, pero es que además, anteriormente ya tienes algunas misiones con gallinas, entonces ya estás un poco familiarizado con el bicho. Ya vas viendo por la ciudad y no sé qué. Y de repente te conviertes en una gallina, ¡buah, tío! Me pareció un puntazo eso, ¿eh? O sea, es que me reí un montón cuando me convertí en gallina. Digo, mira, si es que voy como una puta gallina, corriendo por... esquivando enemigos convertido en gallina. Es que es súper divertido. Eso, las referencias. Las conversaciones con... Sobre todo con el hombre cabra. Sí, y con algunas cosas así, no sé, me han parecido puntazos. Vale, eso es igual lo que más destacaría. Y también me gusta mucho el tema de poder cambiar, o sea, de tener el mundo doble este de infierno y, bueno, el mundo de los muertos y el mundo real. Sí, no es la primera vez que se pone, pero tampoco desentona mucho. La verdad es que en ese está bien puesto. Sí. No, a ver, yo sí que destaco y que entiendo perfectamente que se hayan llevado notazas, porque igual que en el hemos hablado de lo que ha hecho Capcom, ese Resident Evil, esa reedición y tal, aquí se nota un cariño. O sea, el juego tendrá fallos, por supuesto, pero se nota que el estudio lo ha hecho con muchísimo cariño. Porque es así. Y hombre, eso siempre suma puntos. Sí. Es un juego indie. Suelen hacerlo con un poquito más de cariño que los juegos ya mainstream, AAA, que se venden al por mayor, ¿sabes? Bueno, hablamos de un juego indie, para pero... el público que es. Pero no es indie, o sea, no es como otros indie, que es una persona el que lo hace. Es como el Dust, por ejemplo. Claro. Es como, por ejemplo, esto, el Dust and Elysian Tail, que estaba un poco pagado por Microsoft, pero al fin y al cabo era un indie, ¿sabes? Era un producto menor que iba orientado a un público objetivo. Era un juego de nicho, técnicamente. Bueno, pues yo creo que es el momento también de hablar de esa fantástica banda sonora, de ese sonido, ¿no? Que estamos escuchando de fondo. A mí me parece que acompaña perfectamente a la ambientación. Sí, a mí la banda sonora me gusta bastante. Claro, no se me hace repetitiva tampoco, no sé. Alguna canción sí es un poco pesada, sobre todo cuando estás en las batallas y en la zona del templo también la canción era pesada. Pero es que claro, no voy a entrar aquí en la discusión que llevo teniendo con los compañeros fuera de grabación durante todas estas semanas. La música está bien, pero no es mi favorita en cuanto a este tipo de ambientación. Igualmente, es lo que digo. Por lo menos uno o dos temas son muy memorables. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que por ese término no hay ningún tipo de duda. Yo sé que tú comparas continuamente tanto la estética como el sonido con algunos niveles del Rayman, efectivamente. Pero yo creo que son cosas diferentes. Exactamente. Es que, hombre, son los dos ambientados en zonas mexicanas, con música tipo mexicana. Y, joder, si me pones ahí momentos... Me pones las dos canciones, me quedo directamente con las del Rayman. El ay, ay, ay, tipo troll, es que es maravilloso. Y después, una cosa que quería decirle. Cara de flama. Yo no sé lo que ustedes entenderán por flama, pero yo cada vez que lo veía me lo imaginaba escupiendo. Yo veía la calavera en llamas y echando lapos ahí. Pero eso porque lo confundirías con flema. O te recordaría sí, cara de flema. Sí. Yo era, lo veía y pensaba, cara de flema, tío. Y después el tigre... El jaguar, era un tío que lo veías y decías, qué pena que este juego no haya sido más porque este tío tiene cara de epicidad, ¿sabes? La desborda por todos lados. Igual que el calaca no me hacía puta gracia, el tío ese, y después el hombre cabra. El hombre cabra, lo gracioso es que se me recordaba a eso, a Cusco, el del emperador y sus locuras. Sí. Es que era igual, tío, tenía la misma cara. Y bueno, a mí me ha empezado a caer bien también la novia del Caraga, ¿sabes? Sí. Que te tienes que pegar de con espíritus. Ella, pero no sé, me empezó a caer simpática, no sé, supongo que será el roce, ¿no? El roce hace el cariño, las tortas que nos dimos nos hizo el cariño, aunque me mató varias veces. Bueno, y hay una pregunta que, perdona que te corte, porque es que me tiene también intrigado desde que hice la canción y además lo pongo en el estribillo. Que Guacamele me tocó en un bundle. No sé vosotros que si lo comprasteis por vuestra cuenta o fue algo igual. Carne de bundle. Y gracias a que fue carne de bundle. Yo no pago más de 6 euros por este juego. Ni de coña. Uh-huh. Te he escuchado de fondo, pero más o menos lo que has querido decir es eso, que es carne de bundle. Vale. Sí, se te ha ido un poco bajito. Yo creo que... O sea, creo recordar... Que lo pillé en bundle también, pero sí que he estado tentado muchas veces de cogerlo de oferta, ¿eh? Es uno de estos juegos que tenía en mi lista de deseados y que solía estar atento si hacía una bajada muy, muy potente del precio para pillarlo alguna vez. Y cuando salió en un bundle es que ni me lo pensé, porque la verdad es que le tenía ganas. Que luego no le tocaba hasta que decidimos hacer el podcast, también. Pero bueno, no pasa que nada. El Team Fortress es muy raro que se me saque. Yo he empezado el juego dos veces, sinceramente, y las dos veces lo he dejado. Es que no me mola, tío, no puedo con él. Nah, yo cuando consiga un mando me lo terminaré de pasar, pero con gusto. Pues bueno, yo creo que podemos dar por concluido este... Más que análisis, han sido impresiones sobre Guacamele, porque somos malas personas, no hemos llegado al 100% ni mucho menos. Pero a nuestra defensa tenemos que decir que sí que había alguien del equipo que no ha podido estar, pero que iba a estar, que sí que se lo había pasado, ¿eh? O sea, por favor, sí, no penséis... Si fuera una justificación. Hombre, no. Que un amigo mío se lo pasó, ¿eh? Así que pero que iba a estar aquí, hombre, que es lo que quiero decir. En fin, que eso... Que yo estaba acá todo. Estaba acá. No, lo bueno de no habernoslo pasado es que no hemos podido hacer un monográfico como con X-Men. Cállate, efectivamente. Cállate. Bueno. Eso es palabra prohibida. Pasamos a otra cosa, por favor. Y como por fin vamos bien de tiempo, vamos a hacer ese concurso musical del que llevo hablando, del que hablé en el sumario, en el que, bueno, pues yo obviamente no participo porque soy el presentador. Mario World. Pero con los que sois y somos, pues a intentar, yo voy a poner música reconocible, todas son muy reconocibles del mundo del videojuego y del cine, a ver quién gana. Vamos a hacerlo por ronda, primero le tocará a una persona y si no, pues rebote a otra. Si os parece, vamos a empezar por Serenio. Te vamos a dar, yo qué sé, 5 segundos, 7, no sé cuánto necesitarás, pero si ves que no te sale, rebote. Vamos al lío. Perfecto. Venga, tengo completa. Sonic, el primer Sonic. Vale. Incluso te podría decir que es el primer escenario. Bien, eso es lo que te iba a preguntar. Green Hill. Vale. Pues has acertado, así que ya tienes tu medallita, tu primer punto. Un puntito. Te vamos a dejar un ratillo para que suene. Sí, temazo. Mini punto para el canario. Rellenito. Y bueno, vamos a seguir con Arki. A ver a ti qué es lo que te va a tocar. A ver qué me pones. Si no lo acierto es porque el internet me da mal y no oigo bien. Sí, sí, claro. Bueno, vamos a dejarle, a ver. Ahora viene la parte reconocible, tranquilo. Vale, ok. No. ¿Qué? ¡Por Dios! Sí, sí, sí, esta es no. La de Ete. La de Ete. Ete, Ete. Ete de aquí. Sí, has acertado. Ah, son, bueno, bueno. Son temazos, temazos. Sí, sí, joder. Estaba, tenía la cabeza en videojuego y más liado. Bueno, pues vamos a ver qué le ponemos a Inu. A ver si le suena. Parece que no. A mí no me suena de mucho, ¿eh? No te suena de por mucho. Dios. Bueno, pues hacemos rebote. Le no toca otra vez a Serenio. Por favor, es la canción de Robocop. Bueno, es cierto que es una película que nosotros la mayoría somos jóvenes, pero sí, es Dios. Un tema mítico. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo en mi infancia no me gustaba Robocop, a mí me gustaban los ponis. Bueno, pues Serenion, vamos, vamos, de mi vida. Vamos a ir contigo a ver si te hacemos pasar un apuro con la siguiente canción. Por favor, en la canción del Dr. Willy de Mega Man. Joder. Soy pues un fucker, sí. Tío, ¿qué esperas? Hay que ver, yo digo, a ver si alguno le pillo. Pero me marco no el cojoneo con una cosa, no he jugado nunca un Mega Man. Yo tampoco y también conozco esa canción. Bueno, pues nada, Arki, a ver. Esto cada vez se va a poner más chungo, ¿eh? A ver si la reconoces. Venga, va, he cogido la que yo creo que es más reconocible dentro de lo que es esto, ¿vale? A ver. Dios. Joder, qué fácil, tío. La parte reconocible cuando llega, dices. Ya ha llegado. Ya ha llegado. Dios. Hasta mi abuelo, o sea, sabe qué canción es. ¿Eres tú tocando el piano? No. No. Bueno, pues rebote. A venga, Inu. Bueno, sí, Didi. ¿Final Fantasy X? Sí, has acertado. Venga, un puntito. Bien. Yo iba a decir Final Fantasy sin especificar número. Vale, añado el dato Fugger. Inu, ¿qué tema de Final Fantasy X? Ni idea. Bueno, ya tanto. El de la no sé qué. Es que yo no he tenido una Play 2 en mi vida. No he podido jugar ese juego. Se lo tengo que pedir a Minus. Es la intro. Que me deje la consola. Bueno, ya tiene un muy punto. Muy recomendado, Inu. Vamos a pasar entonces a Serenio, ¿no? Ya que este yo creo que no la vas a acertar. Ojalá que no, porque es demasiado moderno para ti. ¿O no? Ahí te voy a pillar. What the fuck? ¿O es Bayonetta? ¿O es Metal Gear? Venga, di no, algo. Sí, ese tema es. Lo escucho un millón de veces, hombre. Tío. Dios, qué juego es. Lo he escuchado un millón de veces. ¿Dices algo o rebota a otro? Yo, ¿Kingdom Hearts, maybe? Joder, tío, sí. Kingdom Hearts. Yo digo, pero si dice Metal Gear, dice... Tío, no puede ser, ¿eh? Que me son las dos, la versión japonesa y la versión inglesa. Yo, es que yo también me conozco un par de Kingdom Hearts. ¿Sí? Es lo que te digo. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Bueno, Arki, tú vas a tener el placer. Eructo, hombre. Arki. Qué postura. Arki, vas a tener el placer de que la siguiente canción que vas a escuchar encima es tocada por mí. Así que ten cuidado que si dices algo de mi interpretación, vas a sufrir. Nada, a ver. A ver si te suena. Sonarme me suena. Me acaba de pillar a mí también, tío. Joder, esta es la que te tenía que haber puesto, no sé Selenium. La interpreta, pero lo hace tan mal que no. ¿Hacemos rebote entonces? Sí. Ino. ¿Te suena? ¿De algo? Me suena, pero no sé de qué. Arriesgate. ¿Tengo 16 que me suena la melodía que ponían en el pueblo? No, pero vamos, la verdad es que podía haber sido. Pasamos a Serenium y si no la sabe, pues la digo. ¿Qué? ¿Lost Odyssey? Bueno, esa ya la ha dicho Inu y no vale. Bueno, pues nada, os lo diré. Espero. Bueno, Bravely Default. Me planto. Vale, espero que no sea por mi interpretación. Esta era de Skyward Sword, de Zelda. El tema que suena en Skyloft. Nah, yo no he jugado. ¡Altaria! Efectivamente. Yo no he jugado al Skyward. Axel lo hubiera adivinado porque es muy fan del Skyward Sword. Sí. Axel, ¡Dios mío! Yo sabía que era de algún pueblo de algo, pero vamos. Bueno, pues vamos con Arki. A ver, que esta sí es muy reconocible también. ¿Te suena? What? Arki, ¿en serio? Dice hasta el nombre. ¿Te puedes creer que no he oído el nombre? ¿Ese tío, un tío gritando y se ha entrecortado a medias? Puede ser. Venga, Yoshi's Island. No. Venga, Inu. ¿What? Oh, pensaba. Mortal Kombat. Muy bien, Mortal Kombat. Hombre, esto es un temazo, por Dios. Y sí, muy mítico. Pero ya sabes a qué juego yo, ¿para qué pones estas cosas? Yo no he jugado nunca con Mortal Kombat y me sé la canción. Bueno, pues Serenium, a ti te va a tocar esta. Oh. ¿Qué dices? Si no se la sabe, quiero el rebote. Quiero el rebote de esto. No vale buscarlo en internet. ¿De Pokémon? No. Mal. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a Arki, venga. O Inu, ¿tú sabes cuál es? No me suena. Para. Es Alex Kidd. ¡Muy bien! ¡Qué mítico el Alex Kidd, joder! Si hasta sale. En el Sony. Cuando te pillas el All-Star del Alex Kidd, te suena la música esta, que me trajo unos recuerdos. Y eso que estoy seguro de entrar a la puta vida. Fíjate la paradoja. Bueno, venga, que ya queda. Ya queda la última ronda. Para Inu. No, ponme la más fácil, venga, el Tetris. Es que estoy dejando las fáciles para el final. Es que eres andaluza, hija, hay que ponértelo fácil. No veas, no. Pues a ti, a ver, Serenium, tan listo que eres, que eres muy listo. A ver qué tal te defiendes con esta. Es más, bro. ¡No! ¡Rebote! ¡Ah, no! Tarde. ¿Arki? Joder, no lo sé. ¿Qué me dices? Pokémon Stadium. No, Inu. ¡Capullo! ¿Mario Galaxy? ¡Sí! No lo había oído. ¿Sabes qué pasa? Que los tenía piratas en el mismo disco duro. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante equilibrado. Yo creo que ha quedado bien. Bueno, pues si os parece. Bueno, en realidad los chicos hemos acertado más que las chicas, Porque somos. Sergio no ha acertado ninguna. No ha acertado más que las chicas. Uy. Porque Sergio no ha acertado ninguna. Y tú has acertado solo dos. Entonces, claro, son dos contra dos y. Bueno. Lo que te molesta es no haber acertado la del ceguero de toda la vida. Pero bueno, yo creo que ya. La verdad es que nos ha quedado un programa majo de duración, ¿eh? Hay que ya ver. Se acaba ya. Ya se acaba. Topic, hombre. Pero creo las, que. ¿Y las otras dos son las que suelen venir después de esto? ¿Qué? Ni idea, pero espérate. Espérate, a ver qué estoy escuchando. Hombre, la música de Off Topic. Pues ya sabéis lo que toca. Vale. Vamos a empezar por Inu. ¿Has pensado en algo de lo que hablar en este Off Topic? Sí. A ver. Piscina de mona. Es algo muy importante, pero por favor, echadlo de la casa cuando grabéis un podcast. Ese es mi consejo del día. Vale. Hombre, yo tengo por aquí a la señora y se está portando bien. Solamente me pega cuando hago algún comentario racista, pero poco más. Bueno, pues vale. Es un buen consejo. La familia hay que tenerla cerca, pero no con los podcasts. Bueno, pues, Serenion, ¿qué nos quieres contar? Bueno, yo quería hablar aquí de, bueno, de un jueguito que he estado jugando este mes, de una peli que he visto y de una serie que he visto. Y pues no veas. Los puedo recomendar de una forma muy ligerita y rapidita. Aparte del SimCity, que se lo recomiendo a todo el mundo, porque es un juegazo, y yo soy muy fan de Maxi, recomiendo el Dishonored, que es una de las pocas cosas buenas que han hecho los franceses en los últimos 500 años. Estoy contigo. Juegazo de calidad. Además, lo he pasado ahora a tres y pico de Steam, lo he visto estos días. Sí. Y lo recomiendo. Me lo he pasado tres veces, los DLC solo una vez, pero los recomiendo también. Y cada vez ha sido diferente. Me lo he pasado de una manera diferente. Y sin quererlo. Me ha salido eso, natural. Eso es lo que hace este juego grande. Pero maravilloso. Uh-huh. Es lo que hace maravilloso. Y el sistema de combate es impresionante. Luego voy a recomendar Perdidos, que como vimos en la microsección del año pasado, empecé a verla y demás. Y voy por la cuarta temporada, aunque se me está haciendo ya un poco cuesta. Ya arriba. Voy fidelizando a la Debo gente. Debo decirlo. Muy bien. Sí. Pero igualmente la recomiendo. En la cuarta temporada tenemos ese capítulo de la constante que el es mejor, impresionante. El mejor. Increíble. Sí. Una preguntita. A ver, Arki, ¿qué? Sí, Sergio, ¿y tú cómo vas con Juego de Tronos? Bueno. Vamos a dejarlo ahí. ¿No la vas a seguir? Bueno, ¿has visto la primera temporada y no vas a seguirla? No, madre. Creo que no la voy a seguir. Cabrón. Sigue, sí, bueno, perdona. Y le regalé a mi señora por su cumpleaños, que se lo merecía, un Blu-ray. Y bueno, y le he estado comprando un par de pelis y me he comprado alguna para mí. Y casi todas son viejas, sinceramente. Soy un asqueroso. Pero para los magufos voy a recomendar Encuentros en la tercera fase, que hay que verla en inglés, porque en español es El mal. Y cualquiera que le guste el tema ovni, vamos, va a salir encantadísimo. No ha envejecido tan mal, los efectos especiales no son tan dolorosos a la vista, aunque hay un poco de stop motion que es horrible. Y es Spielberg total. Niños, viajetes agradables, tenemos a Richard Dreyfuss muy jovencito. Vamos, un peliculón del señor Spielberg. Recomendadísimo. ¿De qué año es? Y nada, yo... del 77. Me la veré o del 81. Entre el 77 y el 81. Uh-huh. Y es, vamos, preciosa. Es una peli muy, muy recomendable. Aunque a mi señora no le gustó, por cierto. Bueno. Y nada, y lo voy a dejar yo ahí. Y para el mes que viene voy a ponerle deberes a los compañeros, a los usuarios. A ver si nos mandan sus impresiones sobre algún jueguito interesante o alguna preguntita aquí al podcast. Eso. Tenemos ahí el correo abierto para ello. El correo, que por si no lo saben, es info@combogamer.com. Repito, info@combogamer.com. Si no, podéis escribir cualquier comentario en iVoox, en iTunes, en Facebook, donde sea, que estamos en todos lados. Sí, bueno, y responderemos sin ningún problema, que somos gente abierta. Bueno, Arki. Y nada, le cedo la palabra a Pasquito. Efectivamente, pero a él me ha pedido que le ponga una música Sergio. Especial. Así que vamos a darle. Sí. Bueno, creo que... Joder, es que es un temazo. Joder, me encanta. Tú dale. Creo que ya... creo que ya sabéis, creo que algunos ya saben, ¿no? Ya vais viendo por dónde voy. Sí, esta semana me he visto la película de Guardianes de la Galaxia, que aprovecho encarecidamente desde aquí que la veáis, porque es... Joder, qué temazo, joder. Es ojito buenísima. Spoiler. Me ha encantado. No voy a hacer ningún spoiler. Sí, la película es muy buena. Pero me ha encantado. La verdad que yo bastante con miedo, porque en tema de cómic y tal, el tema cósmico de Marvel siempre, nunca me ha llamado demasiado. Y además es una película que se sale un poco del universo que tenían creado hasta ahora, ¿no? Es como... Y es su mérito porque se sostiene, es lo que decía uno, se sostiene por sí misma, no hace falta que haga referencias a Capitán América, no sé quién, que hacen las otras, sí. ¿No? Un poco. No, es ella sola en el mundo Marvel, está ya apartadita, pero se ha ganado un puesto reconocidísimo y... Un peliculón, desde luego. La música, los personajes, genial todo. Y además se sale de tópicos que a veces estamos muy cansados de ver y tal. Y no sé, yo la recomiendo muchísimo. Y ahora dejo un poquito la música esta. Oh, eso, qué maravilla. Eso. Vamos a dejar un ratillo. Sí, lo último ya. Enlazando con esto, fui a ver la peli con los colegas de Trollcast, que desde aquí también les queremos hacer una mención, eso, porque eso. Nos mencionaron la última vez también, en su último programa, y bueno, nada, invito a todo el mundo a que les escuche, y sí, Heiser es un nombre de persona. Sí, tío. Y por cierto, hay que explicar que nosotros no nos drogamos antes de grabar. Que simplemente no. Tenemos aquí a un vasco y huele a pólvora en el ambiente. Bueno, pero digo una cosa, ¿eh? También son un poco durillos con nosotros. Tendrían ¿qué que... más? Sí, realmente son todos una panda de condenados. Yo creo que van gobernados por alguna mujer o algo, porque se controlan mucho, aunque no lo parezca. Son un poco cobardes, ¿sabes? Se cortan, sí, se tienen cortan. Tienen para llamarse trollcas son un poco nenas. Bueno, le lanzamos el guante. Ya sé quién es. Le vamos a lanzar el guante. Sí. Y ya está. Porque, bueno, yo tengo que decir que me he dejado para el final. Porque, bueno, voy a hacer un poco de spam. Porque de vez en cuando tampoco está mal. Y creo que me lo puedo permitir. Y bueno, estoy muy contento porque estoy escribiendo un libro. Bueno, eso parece muy gordo. Suena mejor decir un ensayo, sí. Esto lo digo en serio, estoy escribiendo un ensayo. El caso es que con motivo del quinto aniversario de Final Fantasy XIII, el próximo mes de diciembre en Japón y el 9 de marzo en Europa, pues bueno, voy a intentar publicar una obra con un enfoque ensayístico o académico sobre el juego. Yo creo que está bien porque pocas veces tenemos la oportunidad de saber pues cómo trabaja un estudio desde dentro y menos del calibre de Square Enix. Y se trata también de cerrar un poco el círculo, o sea, poner punto y aparte de cara a esa expansión de la fábula Nova Crystalis, que va a ser Final Fantasy XV, que eso a lo mejor a algunos les suena chino, pero es la historia que trata Final Fantasy XIII y otros juegos de Final Fantasy. Y bueno, de esta forma, no me enrollo, lo que quiero es que tratar un poco de cubrir a vista de pájaro qué es lo que ocurrió entre los miembros del equipo durante la producción del juego, la relación entre Yoshinori Kitase, que es el productor, y Motomu Toriyama, que es el director del juego. Entonces, hay un poco de todo, hay declaraciones de los implicados, diseños descartados, análisis visual, narrativo, estilístico, referencias culturales... O sea, es un ensayo puramente académico sobre una obra audiovisual. Lo voy a publicar en las plataformas digitales de Google Play, la App Store y Amazon en formato ebook. Que bueno, que va a estar muy guay y que aunque no os guste Final Fantasy, yo creo que es interesante ver cómo funciona una empresa, todo lo que es el marketing, qué es lo que pasa cuando algo va mal, en fin, qué va a ser la leche. Ya os contaré más cositas. Y nada, ahí lo dejo, que no me quiero enrollar. Y que, oye, hemos hecho un programa bastante en condiciones para ser cuatro gatos, ¿no? Sí, ¿eh? Mejor sí. Que... Lo dicho, ya somos más famosos que Jesús. Hombre, estamos un poco oxidados, eso es verdad. Las cosas como son. Pero bueno, aprovecho también... Yo aún estaba aquí un par de horas más. Sí, no, yo también, sí, pero sí, bueno, sí. Quiero aprovechar... Serenion quiere aprovechar un momentito, y creo que vosotros también estaréis conmigo en felicitar a Axel, que mañana o cuando se publique seguramente será su cumpleaños, sí. Si no me equivoco, a lo mejor me estoy colando. Este es tu regalo de cumpleaños, Axel, francés. Pues felicidades. Bueno, Heiser y yo, sí. Bueno, sí. Y Juanan, que también estaba allí en la quedada, pero no es del podcast, ya le hicimos una sorpresa. que nos costó, estábamos los cuatro en casa y nos costó sacarlo de casa, lo sacamos nada, 20 minutillos, con la excusa de Heiser que se había perdido no sé qué, lo sacamos de casa, le montamos a fiesta de tal y cuando volvió se lo encontró allí y fue muy bonito todo. Hala, ya está, el comentario, ¿lloró? Que, ¿lloró? El comentario que a nada le importaba, pues ya lo he dicho. Bueno. Bueno, hola. Nada, que... Hola, Axel, somos Combo Gamer. Por favor, no podemos felicitarlo y acto seguido meternos con él, no queda bien, no queda serio. Hombre, por favor, es que si yo no me meto con él, él sabe que es forzado y falso. Yo tengo que meterme con él, está en mi naturaleza. Hola, la. Bueno, que a ver, que ya no quiero que esto se enrolle más, porque al final me voy a tener que poner serio. Lo único que hay que ver, Heiser, pero... Jorge, nos habéis dejado solos. Esto no se hace, está feo. Axel también. Y Axel, evidentemente. Oye, ¿es ahora cuando empezamos el especial de Quentin Tarantino de 6 horas? No. Primero va el de Ghibli. Eso, el de Ghibli. Que Sergio tiene muchas ganas de hacerlo. Sí. Ah, y lo último, que es muy importante para todo el que nos escuche. Así que voy a quitar la música, ¡pam! Y comento rápidamente. El foro, hay que publicitar el foro porque cualquiera que quiera también comentar, que quiera formar parte de esta aventura, de lo que es el podcast, de lo que es la comunidad, que es bastante chula, tiene el foro, puede encontrarnos también si quiere escuchar el podcast en iVoox, en iTunes, en combogamer.com/podcast, o sea que estamos abiertos en un multitud de vías, que si nos escucháis por un lado, pues nos podéis escuchar por otro, o sea, como queráis. Y ahora sí, esta sí, música... Y además el foro está un poquito en fire últimamente, sí. O sea que bien. Y ahora sí, esta música, además, que ya Serenium, di lo último, es que... y cerramos. Sí. Solo quería decir que los moderadores permitirán cada 100 mensajes, 2 mensajes de troleo masivo. Sí, y damos chuchería. Venga, anda. Y chuche. Vámonos. Nada, vámonos. Adiós. Chao. Adiós.